documentos, gestor documental y cero papeleo? Está claro. Con esta nueva realidad necesitamos algo así. La banca, las compañías de seguro, recursos humanos, todo. Elegir ISER Chile es subir de nivel. Hasta podremos contratar más gente. Sí. Ingresa a www.isertchile.cl y encuentra las mejores soluciones digitales para tu empresa hoy mismo. ISER Chile. El verano ya está con nosotros y lo disfrutamos cuidándonos y con buenas canciones. Seguimos en este oasis, al calor de los buenos momentos. 102.1 FM y oasisfm.cl. Esto no es un matinal. Esto no es un noticiero. Es mucho mejor. Bienvenidos a Esto no es Plaza Italia en el 102.1 Oasis FM. Tradiciones van cambiando. Bueno, el día se acaba este 2020, po. 2020. Espérate, tengo la en un rato más. Atención, las predicciones para el 2021 viene como el humor. Acumula millas Latam Paz en ruta del Maipo. Seguro de vida con APB de Chilena Consolidada. BCI Valor Pyme. Tu 10 con modelo.cl de AFP Modelo. Y Ban Chile Inversiones. Inversiones digitales para todos. Están presentando Esto no es Plaza Italia. Día tenemos para terminar el año un día bastante caluroso en esta zona del país. Con eso quédate. ¿Para qué quieres detalles? Para prender la tele. Ya que ahora tenemos televisión. Televisión, después de un gran esfuerzo logramos conectar un... ¿qué pasa? Siempre... Claro, en el otro estudio también había tele, toda la razón. Sí, pues y ahí no la mencionábamos porque era lo normal. Ahora hemos reconquistado un derecho, que es el tener acceso libre, ATP. Libre a televisión, no de calidad, pero televisión. Nuestra antena es un clip. ¿Sabían ustedes? Sí, y funciona perfecto. Perfecto. ¿Y a cuánto dice que es la máxima? 33, diga 33, tú le sabes el chiste. Sí, po. ¿Uno? O sea, no me lo sé. Es que no, es impropio de esta época de... De esta hora, no, de esta época. No, de esta hora y de esta época. Ah, pues un señor un Dino poco, Gordillo, 1999. Claro, un señor ya. Un poco delicado que va a verse la salud. Ya, ok. Y ya no, hasta ahí nomás. Ahí nomás, ya. Sí. Entonces... 33. Hoy día, ya que es una fecha especial, independiente de que no se va a poder celebrar como lo hacíamos siempre. Nada, abrazos. Solo amigos, solo familia, poca gente, nada de fiestas masivas, no sé que sea un habitué. Que sea espacio Broadway. Pero de todas formas, ¿cómo prefieres tú pasar la noche de Año Nuevo? ¿O qué prefieres para la noche de Año Nuevo? Que esto lo veníamos anticipando desde hace 3 días. De hecho, deberías decirlo en el tono en que lo habíamos anticipado. ¿Cómo era? Alternativa A, cena. Cena. Alternativa B, picoteo. Alternativa C, picoteo y después cena. Picoteo y cena. Y alternativa D, no pesco esta fecha. Oh. Pues ahí va también, ganando. Hay también Grinch del Año Nuevo. Va ganando cena, simplemente. ¿Sabes que yo le decía a Marcelo que, o sea, entiendo que la gente prefiera cenar porque obviamente una comidita rica para terminar el año, claro. Bien. Pero ¿a qué hora cenan ustedes? Coméntenos, porque por lo menos en mi familia, mi mamá siempre decía, no, para Año Nuevo, cena no. ¿Por qué? Porque yo no quiero que el Año Nuevo me pille lavando platos. Y no me gusta partir con la loza sucia. Ah, porque no quiere tener todo, claro, limpio. Claro, exactamente. Ya, pero es que esa es una manía. Entonces la es cena una manía, es que la esa es una manía. No, es que la cena implica mayor logística familiar. Sí, pero yo creo que el ritual de sentarse a la mesa con un plato y unos y un tenedor y ahí un cuchillo. Conversar y todo es muy distinto al del picoteo, que es más desordenado. Pero el picoteo es, porque los picoteos de ahora no son como los picoteos de antes. ¿Has visto las tablas que venden en internet? No, ya vienen listas. Unas cosas gigantes, así como mesa de club. Un barco. Con dulce, salado, arena, mar, tierra. Oye, pero una cosa que tú decís, ¿te podías encontrar con un pedazo de carne en la tabla? No, sí, yo creo que hay picoteos ricos. Y lo que digo su es traguito, que, su traguito de verano. Lo único es que el ritual, la forma, en la relación que se da es muy distinta. Es muy distinta a la mesa. Pero es más tradicional. La mesa da una cosa como de... El brindis, por ejemplo, es distinto en una mesa que estando... Quiero brindar. Brindaré vos a ti. Ya están aquí los titulares del día. Voy. Gobierno anunció permiso especial de vacaciones para residentes de comunas en fase 2. Estará disponible desde el 4 de enero hasta el 31 de marzo y se puede pedir por una vez. Este jueves llega segundo cargamento de vacunas Pfizer. El presidente Sebastián Piñera encabezará la recepción de este nuevo lote de inyecciones. Fiesta en espacio Broadway. 3 imputados quedaron con arraigo nacional. El tribunal fijó un plazo de investigación de 100 días. Más de 200 autos fueron devueltos a Santiago durante el inicio del cordón sanitario en la ruta 68. Para recibir el 2021, la Torre Entel iluminará los cielos de Santiago con un haz de luz multicolor desde las 0 horas. Y en materia internacional, con esto termino, en Perú, 2 muertos en una protesta de trabajadores agrícolas. Ahí está. Ese es el momento. Ya, sigamos hablando de lo importante. Hablemos de... Año nuevo. Año nuevo. Y bueno, y ¿te compraste la tablita? No, pues la hago yo. Pero venden, hay un montón de emprendimientos, sobre todo ahora que la contingencia ha dado para crear ideas y todo. Hay un montón de emprendimientos dando vueltas, bueno, sobre todo por Instagram, donde tú puedes pedir tu picoteo. ¿Y te decidiste? ¿Va al paso Broadway? No, ¿te decidiste? ¿Va a aceptar alguna invitación a es que, mira, compartir? Yo encuentro que está complicado porque hay tantas, restricciones para esta noche. Yo encuentro que la noche de Año Nuevo ya es corta en sí. Siempre, porque como que tú lo puedes pasar con tu familia, después uno sale, ya, hay que moverse un poco. Entonces al final te podías estar juntando con, como ya en la fiesta, a las 2, 3 de la mañana. Sí, pues ya es corta. Entonces es corta la noche de Año Nuevo. Y ahora encuentro yo que es más corta porque el toque de queda empieza a las 2 de la mañana y están prohibidas las fiestas de toque a toque. Entonces si sales... No alcanzas a hacer nada. O te quedas... ¿O te vas? Oye, estuve leyendo que un año más, según diversos estudios, está como comprobado que las personas, y lo digo porque me está pasando en este momento, ¿ya? Está como comprobado científicamente que las personas, cuando escuchamos esta canción, es imposible no, no mover los pies. A ver, dale, ponle con todo. Mira. Está comprobado. Está comprobado. Yo soy acá la demostración. A ver, ¿Cómo parte? Porque el comienzo es que... Vamos, va a ser Rodri. No te quiero presionar. Dale, vamos. No, no pasa. Ahí. Un año más. No, y no tiene parte así. Tarán, tarán. Me estoy confundiendo cumbia. Me curé. Son las 7 de la mañana y me curé. De puro pensar. Gracias, Rodri. Perfecto. No, bueno, pero está comprobado. Hicimos el experimento acá y está comprobado. Oye, ya, noticias importantes. Ayer, hubo este esperado balance del Ministerio de Salud, que normalmente se da los días jueves, pero a raíz de la contingencia, de que llegó la cepa del Reino Unido a Chile, en fin, se adelantó para el miércoles los anuncios del Ministerio de Salud. Hubo varias novedades, sobre todo respecto al plan de vacaciones, que era una duda que tenía. Lo digo al tiro, soy parte muy interesada, así que soy muy poco objetivo con este tema, pero sé que es muy polémico. No, ¿sabes qué? Yo no juzgo. ¡No te juzgo! No te juzgo, porque el de arriba sabrá. Ah, no. No juzgo a la gente que está de acuerdo con el plan de vacaciones, que básicamente es un permiso especial que se va a poder pedir en comisaría virtual por una sola vez, desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo. Podría haber sido una vez al mes, ¿eh? Vamos a estar conversando en detalle sobre este tema, cómo se tomó la decisión, cuáles fueron los antecedentes a tomar en cuenta. Evidentemente, la reactivación del turismo es tema, pero también creo yo, y por eso digo que no juzgo a nadie, porque a mí también me pasa, el ministro París decía que la gente tenía derecho a ir a visitar a sus familiares, tomarse vacaciones, visitar a sus familiares, en fin. Yo fíjate que comparto en cierto punto lo que dice el ministro, porque estamos, y lo sabemos, incluso de antes de que comenzara la pandemia, en un momento de crisis de salud mental estresado, bien importante, que no le hemos puesto tanto ojo quizás como requiere el tema. En algún momento se creó un grupo especial del Ministerio de Salud para se habilitaron teléfonos para pedir ayuda, en fin. Sé que mucha gente, los que tienen la suerte de tener trabajo, estamos muy cansados. Entonces, claro, hay un grupo que sí requiere una desconexión, pero por supuesto esto tiene que ser con todos los cuidados, con todas las medidas, cumpliendo de verdad con lo que la autoridad nos está pidiendo. Entonces yo no soy partidaria de satanizar la idea. Entiendo que algunos puedan decir, ¿sabes qué? Yo puedo postergar mis vacaciones. Pero hay gente que está reventada. Que es ahora o que nunca. Las necesita. Yo voy a tomar especialmente una parte de tu alocución maravillosa. Y es que esto depende, por supuesto, de que no sea un desastre. Porque, claro, es medio contradictorio con la curva que estamos viviendo. Depende de que no lo sea de la gente. Si las personas que van a hacer uso de esto y van a ir a una playa, a un campo, a aquello, donde sea, se preocupan y andan con mascarillas, si van a comprar a un local, si la van al supermercado, si van para allá y si van a la playa, por ejemplo, usan y practican todos los cuidados, debiese ser posible el compatibilizar eso, el mantener la pandemia más o menos estable, con el cuidar el mate un poco. Ahora, claro, un rato. Sabemos que la gente es si van a la fiesta, claro, si van a la fiesta, si van a la playa, va a quedar el... Ahora, yo, por ejemplo, hoy en el diario El Mercurio viene un artículo respecto a esto, y claro, algunos alcaldes valoran este permiso especial porque, como les digo, el tema del turismo es un tema relevante para muchas zonas del país, especialmente en la zona central. Pero claro, también hay una especie de temor a qué pueda significar esto en términos de salud, porque recordemos, nos explicaban acá en el programa esta semana la gente de FedeTour, de que gran parte de los turistas chilenos son de la región metropolitana. Del turismo interno, 70%. Claro, 70%, que en el fondo somos los que estamos en la región donde hay más casos. Claro. Entonces, claro, si esto va a significar la reactivación del turismo, súper bien. Pero si esto también va a significar la reactivación de la pandemia, del virus, sí, en lugares donde el virus está controlado, ojo con eso. Tipo. Por ejemplo, en la cuarta región se informaba ayer que la capacidad hospitalaria está al límite. Sí, y hay una zona del sur también. Sí. Entonces, ¿qué pasa si la banda está borracha? A raíz del turismo llega el virus con mayores, digamos, números a una zona donde están al límite? Ah, no, claro, sí. Yo creo que por eso ayer yo lo comentaba de cómo las perillas que la autoridad maneja, porque... El DJ Paris, entre el extremo de un lado, por ejemplo, porque si uno piensa bien, podría declararse un lockdown general en Chile. Nadie sale de la casa, ni siquiera a comprar, una cosa así, y al extremo de ese lado. Y claro, si nadie sale de la casa, en 2-3 semanas el bicho ya moriría dentro de las casas de la gente y no podría salir. Y el otro lado es... hagan lo que quieran. No, po. Ya, entre medio de eso tiene que hacer perillar. Claro, de repente puede pasarse para un lado, puede pasarse para el otro. Es complejo. Es súper complejo. Por ejemplo, harta gente... Yo creo que hay que empatizar también con este tema y ser responsables. Eso es lo más importante. En la vida es... Porque, insisto, la salud mental es un tema. Los espacios... tampoco, bueno, son muy grandes como para estar encerrado en verano. digamos, para mucha gente, claro. Para mucha gente, sobre todo, como dicen por ahí, aquí hay niños. Aquí, presidente, hay niños. Entonces, claro que es un tema. Entonces, no es llegar y decir, ay, pero cómo. Efectivamente, estamos en un momento complicado de la pandemia, donde incluso, según las proyecciones del propio Ministerio de Salud, enero podría ser un mes muy complicado. Recordemos que el Ministerio de Salud maneja 3 escenarios relativos a la pandemia en verano, segunda ola. Un pic de 3.000 casos, de 6.000 casos, o el peor escenario, 9.000 casos. Diarios. No te puedo creer. Oye, esos son los escenarios. ¿Y el permiso este que ha causado toda esta discusión, ¿en qué consiste? Dije a partir del 1 de enero, me equivoqué. Es a partir del 4 de enero, que es el primer día hábil del año 2021, hasta el 31 de marzo rige este permiso especial, que todos los mayores de 14 años, eso es súper relevante, todos los mayores de 14 años tienen que sacar, mayores de 18 años. ¿Por qué decía lo de mayores de 18 años? Por la situación de los padres separados, que generalmente se divide en el periodo del verano para que los niños, hijos, vacacionen primero con la mamá, después con el papá, o al revés. ¿Y entonces? Entonces, en ese caso, leí a los expertos que los hijos que son mayores de 18 años no van a poder viajar dos veces. Van a poder pedir el permiso una vez. Pero el menor de edad no necesita permiso. El menor de edad no necesita permiso, porque ahí el que tiene la responsabilidad es el que saca, en el fondo, el permiso, que en este caso es el padre. Yo me veo de 17. Volver a los 17. Claro. Después de ya, entonces, un siglo, una vez en esos tres meses. En esos tres meses. ¿Y es uno para ir y uno para volver? Claro, acompañado. Entonces, dos veces. No, ya. Y esto, muy importante, acompañado del pasaporte sanitario, que actualmente se ocupa para aquellas zonas que tienen la posibilidad de hacer los viajes interregionales. Claro. Siempre con el pasaporte sanitario. ¿Qué más? ¿Qué más se me queda ya en el intero? Y si uno, por ejemplo, va a una zona que es muy alejada. Por ejemplo, tú quieres ir a Punta Arenas por auto. Y tienes que alojar. Tres días manejando. Y tienes que alojar en el camino. Yo creo que eso no se puede. Anota la pregunta en todo caso. Ya. Pero, dato súper relevante. En el fondo, este plan de vacaciones incluye solo las comunas que están en fase 2. De fase 2 en adelante. Es decir, yo no puedo ir de vacaciones, pedir un permiso especial para ir a una comuna en cuarentena. O sea, si de aquí a la fecha en que uno quiere salir de vacaciones, ¿cambió tu situación o la del lugar que vas? Hasta ahí no me llegaste. Creo que finalmente igual hay que estar súper atento a lo que pase con el plan paso a paso, porque uno no se va a poder desplazar a comunas que estén en cuarentena. Me voy el 4 mismo, antes de que cambie. ¡Qué desastre! Así que eso, pues, chiquillos. Ya, ¿qué otra cosa? Oye, no quería dejar pasar la oportunidad de agradecer. Oye, yo después, cuando termine el programa, quiero que me den un minutito. ¿Vas a agradecer a alguien? Sí, a mucha gente. ¿Por los premios que te has ganado? Quiero agradecer a mis padres, a mis amigos. Por esta oportunidad. No, oye, solo aclarar, él lo hizo a través de las redes sociales, pero, y ha sido muy súper comentado, pero lo quiero aclarar igual, a través de su cuenta de Twitter, el ministro de Salud, Enrique París, tuvo que salir a aclarar el famoso dato del aumento de casos de los últimos 7 días en la región metropolitana. Él dijo que era un 45%. Y después y era un 8%. Ya, y esa es la positividad. ¿En cuánto está la positividad en Santiago? Dice él, en los últimos 7 días, y esto nos preocupa profundamente, la región metropolitana aumenta sus casos en un 45%. No es la positividad, entonces. Es la cantidad de casos. Claro. Ya, entonces dijo 45%. Eso lo dijo en el reporte que fue televisado. Luego escribió en Twitter, reforzar que el aumento de casos nuevos por COVID-19 en la región metropolitana informados hoy corresponde a 8% durante los últimos 7 días. Subió más o menos de 1.500, 1.600 a un promedio más o menos de 1.800, 2.000. Oye, pero yo digo, les cuento una cosa. ¿Cómo se produjo este lapsus? Sí, yo hubiese estado ahí en el team de los periodistas que trabajan en el MinSal, te juro que soy capaz de parar la conferencia de prensa. Te juro por Dios. ahí ameritaba el famoso papelito de la subsedasa. Al tiro. Al tiro. ¡No! ¡Error! ¿Sabe por qué? A mí me da una rabia, bro. Porque resulta que después de que el ministro dice que en la región metropolitana aumentó un 45% la cantidad de casos, acto seguido se anuncia el plan vacaciones. Entonces se generó una confusión en la gente. Ya para, pero nadie, porque la matemática de simple, podría cualquiera levantar la mano, ministro, como que no me calza los 45%, porque a no ser que no hayan dado datos equivocados. Porque... Bueno, yo creo que hay ciertas situaciones en conferencias de prensa donde uno escucha, pero en el fondo sin escuchar. Claro, pasó. Como que uno está ahí y pasan cosas que después uno dice, pero ¿cómo dijo esto? ¿Y cómo no le pregunté de vuelta? Aquí yo creo que pasó eso. Nadie dimensionó que el ministro a lo mejor podía estar equivocado. Y no, y la reacción que viene después cuando él se corrige, la diferencia entre 8 y 45. Sí. Nadie estaba pensando en su edad. No, yo creo que. Oye, mira, hay una película nueva, se llama Zapatos Rojos y los Siete Enanos. Y actúo yo. ¿Y estoy yo ahí? ¿Y te actúo? Oye, ya. Estamos los dos. 7:20 de la mañana, a las 8 de la mañana se supone que va a llegar al aeropuerto de Santiago un nuevo lote de vacunas Pfizer. ¿Y cuántas son ahora? Son 11.700 dosis. Yo que tengo un TOC, esto me caga. Porque no te calza las cifras. No, había sido 10.000, cerrá. ¿Cómo van a ser 11.700? ¿Qué es eso? O sea, manden un número cerrado. ¿Cómo va a hallar la cuenta? A propósito de eso, el último reporte del Ministerio de Salud con el primer lote, que eran 10.000 dosis, ¿te acuerdas? Sí. Hicimos una transmisión. Y eran 10.000 cerraditos. Hicimos una transmisión maravillosa acá, el minuto a minuto, directo, el seguimiento, el avión, todo. Y resulta que el último reporte del Ministerio de Salud decía que se han puesto... El total del personal de salud vacunado eran 8.600 y algo personas. Y algas. Se perdieron... ¿Dónde están las otras vacunas? Se perdieron 1.400. Oh, se las pitearon. ¿No sobrevivieron a la cadena de frío? ¿Se calentaron? Claro. En fin, son cosas que... Bueno. Ahora llegan 11.702. Alguien debiese ir llevando la cuenta, ¿eh? ¿Cuántas llegaron? ¿Cuántas se han vacunado? Claro. Ya. Oye, ¿sabes qué me faltó? ¿Qué pasó? La noticia, me acabo de acordar. ¿Una noticia importante? Sí. Pero ponla ahora. Sí, voy a mezclar los temas. Dale. ¿Cómo lo mezclo? ¿Pero qué? Pierre Cardin. ¿Por qué está? Dame un pase. ¿Por qué en Twitter está Cecilia Morel en Trending Topic? Ya, ¿sabes tú? Buen pase. ¿Tiene que ver con esto? No, pero tiene. Algunas personas lo relacionan con el plan vacaciones. ¿Por qué? ¿Qué dijo? Porque resulta que salió ayer una investigación de CIPER. Rompiendo la noticia. Breaking news. Pero en esta noticia de ayer. Plaza Italia. ¿Ya? ¿Y qué dice? Una investigación de CIPER Chile. Ya. Mira. Que siempre está ahí hurgueteando. Búscalo. Ya, no, pues se me lo vaya a contar tú para que le haga. Sí, pero es que no quiero equivocarme en las fechas, porque eso igual es relevante. Pero en cuento corto, según cuento resumen. Corto a modo de resumen, CIPER Chile confirmó que la primera dama, Cecilia Morel, junto a dos de sus hijas, ¿ya? Se fueron de vacaciones a Miami. Miami, como un montón de frescolines que han aprovechado el. Ya, pero esto. Esto no ocurrió en cualquier. Estoy poniendo adjetivos que no tiene que ser. Gente que tiene la posibilidad. Luli, Jean-Philippe. Sí, ya. Esa gente. Mira, a mí, y también a la gente que vive allá está. Cristian de la Fuente. Sí, claro. Ah, no, porque no, están bichuquen. Pero la cosa es que este viaje se produjo, por eso te quería pedir que pudieras abrir el artículo. ¿En fechas? 3 días antes de que el gobierno tomara la decisión de cerrar la región metropolitana. De que toda la región metropolitana quedara en fase 2, recordemos que esa decisión se toma porque los casos se dispararon. Pero no influían los viajes a Miami eso. No, si los viajes a Miami están permitidos, salen 2 vuelos diarios. ¿Y qué tiene que ver que sea eso? Ah, tú no le ves problema. Porque no tiene que ver con no eso. No sé yo, pues ahí cada uno. Yo, fíjate, como soy mal pensada. Yo de repente pienso que hasta el retroceso a fase 2 se pudo haber corrido en fecha para que no calzara con las vacaciones de la primera dama. Pero por eso voy. Oye, en política todo puede pasar. ¿Pero influía en algo la fase 2 con viajar a Miami? No. O sea, a Miami se puede viajar. De hecho, la respuesta de La Moneda es que se cumplieron con todos los protocolos y todo. Por eso. Entonces, o sea, también, a ver, pero es como varias cosas que hemos cuestionado también de parte de la autoridad. Hay muchas cosas que sabemos que se pueden hacer. El tema es, la discusión es quién lo hace y si es el momento para hacerlo. No, por eso, pero eso indiferente de la medida. Yo creo que el que la primera dama viaje de vacaciones puede ser, claro, criticado siempre. Con la medida de que se pasaba a fase 2 o se pasaba a fase 5. Es porque es el momento, qué sé yo. Yo creo que el cuestionamiento va más por ahí que porque la medida haya estado manipulada. No sé, Marcelo. No sé. No lo sé. Porque esto también es un tema y que lo hemos es como lo que conversábamos ayer con Álvaro Erazo. El tema comunicacional. ¿Cómo se dicen las cosas? ¿En qué momento se dicen las cosas? Acá, recordemos que con el tema de la pandemia hay una... sensibilidad. Hay una pequeña falencia comunicacional. Aquí estamos con cosas. Yo digo que acá probablemente la cuestión... Entonces, cuando tú le estás diciendo a la gente, pucha, ¿sabes qué? Tenemos que encerrarnos porque vamos mal, y resulta que la autoridad se está yendo de vacaciones. Ah, justo cuando se está anunciando. O sea, yo creo que es un pequeño cuestionamiento que uno también puede hacer a la autoridad. Sí, por eso digo, el simplemente viajar ya era mal. Sí, tiene un punto, dándole a decir. Dímelo. El anuncio. Pero ahora, dímelo. Ahora no se anunció, pues. Sí, pero lo supo. Obvio, pues quién va a anunciar que se va de vacaciones. Claro. Oye, ya se me quedaron algunos temas, pero nos tenemos que ir porque tenemos una entrevista. ¿Ahora al tiro? Sí, ahora al tiro. Ya, entonces... Así que dale con todo, Marcelo. Espérame un segundo, estoy llegando. Cargando. En pocos segundos, claro. Porque detrás de cada producto o servicio que entregan las pymes se esconde un valor diferente, uno que mueve al país, uno que genera oportunidades para todo su entorno. Por eso, cuando es pyme tiene otro valor y en BCI lo seguiremos apoyando. ¿Sabías tú que ahora puedes acceder a todo el mundo financiero desde la palma de tu mano? Claro, porque Banchile Inversiones y BlackRock se unieron para darte acceso móvil a la app Mi Inversión de Banchile Inversiones. Así no te perderás nada de ETFs, de iShares. Descárgala ahora ya. Nos vamos a una pausa y tenemos una entrevista que nos va a aclarar todas las dudas. Si es por informarse, revisa 5 minutos el teléfono. Para reírse con noticias frescas, quédate en la 102.1 FM. Esto no es Plaza Italia. Ya volvemos en tu nueva oasis. Entre cómplices, nos contamos todo. Por eso te contamos que Pablo Márquez llega con más canciones que se conectan y nos conectan con historias y recuerdos. De lunes a viernes, desde las 11 de la mañana, no te pierdas un viaje sonoro por las buenas colecciones musicales y grandes éxitos que le cambian la mirada a tu mañana. Canciones cómplices, desde las 11 de la mañana, solo por la 102.1 y en oasisfm.cl. Una presentación de La Crianza. Cuando eres pyme, eres parte de un lugar diferente. Uno en donde te apoyas para estar siempre en movimiento. Uno en donde constantemente evolucionas y recibes las herramientas necesarias para crecer día a día. En BCI te acompañamos en todas las etapas de tu negocio, porque sabemos que detrás de cada producto o servicio que entregas se esconde un valor que te hace diferente. Por eso, cuando es pyme, tiene otro valor, uno que es solo tuyo y que seguiremos apoyando. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Banchile Inversiones y BlackRock combinan sus fortalezas para dar acceso móvil a los clientes del mercado local a todo el mundo financiero. El mayor asset manager de Chile y el más grande del mundo. Juntos para entregar las mejores soluciones financieras. Desde hoy, ETFs iShares disponibles a través de la aplicación Mi Inversión. Banchile Inversiones, inversiones digitales para todos. Los ETFs de BlackRock son ofrecidos por Banchile Corredores de Bolsa S.A. En ISAPRE Colmena nos preocupamos por tu salud y la de tu familia. Por eso extendimos el beneficio Bono Costo Cero en el examen de detección para el COVID-19 hasta el 28 de febrero de 2021. Recuerda continuar tomando las medidas sanitarias necesarias para evitar la propagación del coronavirus, como el uso de mascarilla, distancia social y lavado de manos frecuente. Quédate en casa. Confío en Colmena. Pero queremos decirle al 2020 y a los años que vienen que ante todo somos chilenos y que jamás nos quitarán las ganas de reír. Banco de Chile. El Banco de Chile. Uy, pásame mis anteojos, porfa, que necesito revisar este documento. Sí, claro. ¿Cuáles son? Eso, los que tienen los lentes trizados y las patas pegadas con scotch. Chuta, yo creo que hora de cambiarlo ya. Sí, a fin de mes me llega una platita y lo hago. Pero hazlo al tiro usando tu excedente. ¿Y se puede hacer eso? Sí, pues, en Rotary Kraus. ¿En serio? Mira, vamos a la hora de almuerzo y lo hacemos. En serio, yo te ayudo. Aprovecha de comprar todos tus anteojos ópticos y de sol ocupando los excedentes de tu ISAPRE con Salud y Cruz Blanca. Ingresa a nuestro sitio web y encuentra nuestra tienda más cercana y acércate para más información. Rotary Kraus, la óptica de los chilenos. Hoy la mejor forma de pagar es sintiéndote cómodo. Hey people, this is for you. Así es. En Santander puedes tener tu nueva pulsera chip asociada a tu tarjeta de débito, con la cual pagas con un toque. Y lo mejor, no necesitas llevar tu billetera donde vayas, porque ahora para pagar tienes tu muñeca. ¡Anímate! Pide la tuya 100% online en santander.cl. Porque tú quieres más libertad, ya está disponible tu pulsera chip débito Santander. Santander, tu banco. ¿Cómo podíamos levantarnos sin un programa como este? Sigues junto a Marcelo Comparini y la entretención informada de Esto No Es Plaza Italia en tu nueva oasis. Esto no es una entrevista. Faltan exactamente 27 minutos para las 8 de la mañana. 33 grados se esperan para Santiago, la zona central del país. Y eso es uno de los motivos porque la gente quiere escaparle al alto calor, escaparle al alto calor en Santiago y irse de vacaciones a alguna parte. Y ayer se abrió esa posibilidad y vamos a conversar de todos los detalles de este permiso con el subsecretario de Turismo, José Luis Uriarte. ¿Cómo estás, José Luis? Hola, subse. Hola Marcelo, hola Carla, muy buenos días. Escaparle a varias cosas más que el calor quisiera uno. ¿A qué más le quieres escapar? Oiga, ¿tú? ¿Hay un jefe ahí complicado? ¿Ah? No tengo un detalle. ¿Para qué? ¿Para qué? Subse, ¿cuántas entrevistas ha dado entre que se dio a conocer el permiso de vacaciones y ahora que son las 7:34? ¿Cuántas entrevistas ha dado? Son hartas, fíjate. Hoy día en la mañana ya esta es la segunda, pero... Quisimos ser los primeros. Bueno, y qué lástima hacer la misma pregunta, voy a hacer preguntas distintas en realidad. ¿Cuál es el monte más alto del mundo? Depende de dónde se mida. Hay quienes lo miden desde la altura del mar, ¿cierto? Y hay otros quienes lo miden donde empiece la masa terrestre por debajo del agua. Pero, entonces, mira, ¿qué persona más preparada? Su secretario, el anuncio ha traído cierta polémica por la situación que estamos viviendo, ¿no? De ir como los casos van subiendo y esto va como en contra de esa sensación. ¿Está de acuerdo con esa queja o no? Yo lo veo al revés, fíjate, Marcelo, porque a nosotros nos hubiera encantado que el anuncio que hicimos ayer hubiera sido que durante el periodo estival se iban a poder tomar vacaciones sin más. Sin embargo, precisamente porque la condición sanitaria y los números de contagio no son todo lo bueno que quisiéramos, es que el anuncio tuvimos que hacerlo respecto a una serie de restricciones que vamos a tener que poner. Si cualquiera de nosotros nos hubieran preguntado en marzo y nos hubieran dicho que en diciembre, enero, íbamos a tener que estar pidiendo permiso para tomar vacaciones, nos hubiera parecido un sinsentido y una locura. Sin embargo, la condición sanitaria en la que estamos viviendo lo obliga a tener que tomar medidas que son bien restrictivas. Va a tener que ser una vez durante todo este periodo estival, con un destino fijo. Entonces, es al revés. Yo lo que yeah. veo, y la decisión que hemos tomado precisamente de ser tan restrictivo, es producto de la condición sanitaria en la que estamos viviendo. Y a propósito de la forma y la comunicación, que muchas veces ha sido criticada, ¿por qué se decidió hacer este anuncio en este momento, ayer, y no esperar hasta este famoso lunes que viene, que es donde se supone que van a venir los grandes anuncios? Yo diría que básicamente por dos razones. Cuando quizás para mí o para ti o para muchas personas, dos o tres días no hacen la diferencia. Pero cuando nosotros pensamos en la mayor cantidad de personas que tienen que planificar sus vacaciones, que tienen que muchas veces hacer esfuerzos económicos para reservar, para comprar algo, para poder planificarse, el darle certeza es algo muy importante. Y por otro lado, para la oferta del turismo, para las empresas del turismo que llevan largos meses sin trabajar, un día hace la diferencia. Entonces nosotros esperamos todo lo necesario para poder ir teniendo la información necesaria correspondiente. Esperamos también para que la autoridad sanitaria pudiera chequear esta idea con el consejo asesor de la mesa COVID, y en cuanto tuvimos todos los antecedentes que nos hicieron tomar esta decisión, creímos que no era necesario seguir haciendo esperar a las personas para poder darle las certezas que todos necesitan. Vamos al detalle, a cómo funciona esto. Si alguien quiere viajar y pasar, es lo que le comentaba a la Carla hace un ratito. Un ejemplo. Una persona va a hacer un viaje muy largo, supongamos que va a ir ni siquiera a Puerto Montt, sino que sigue por la carretera austral y llega a Balmaceda, por decir una cosa así. Y entonces tiene que obligatoriamente alojar en el camino. ¿No lo puede hacer? No. Lamentablemente, esta situación de pandemia hace que vamos a tener que tener unas vacaciones distintas y limitadas respecto a lo que quisiéramos hacer en un periodo normal, porque no estamos en un periodo normal. Por lo tanto, las personas que vivan en comuna en Paso 2 van a poder salir en la medida que informen un destino único y fijo. Ya. Y si en el trayecto, el viaje que uno siga caleteando, entonces paraba una noche en un lado, después otra noche en otro, hasta que finalmente llegaba a su lugar de destino, no está permitido. Obviamente las paradas para echar benzina, para abastecerse, eso es parte del trayecto, digamos, ¿sí? Ya. Pero quedarse a alojar, pernoctar en otro lado, eso no está permitido y tiene una razón. La movilidad, la multimovilidad, por decirlo de alguna manera, un día en un lado, otra noche en otro, significa un riesgo mayor en el caso de los contagios, por lo tanto no se ha permitido esa posibilidad. Ahora, si uno va a un lugar, por ejemplo, voy a poner cualquiera del sur, Valdivia, ¿dentro de ese lugar puede moverse a que sea comuna cercana? Claro, ahí es súper importante que una vez que yo llego a mi destino, ahí manda y rige el plan paso a paso de esa comuna. Es decir, si yo llego a una comuna que está en Paso 2, yo de lunes a viernes podré moverme, sin embargo, el sábado y el domingo tendré que respetar y guardar cuarentena. Perfecto. Si el lugar de destino que yo voy está en Paso 3, no tendré esa limitación, ¿verdad? Una vez que uno llega, o sea, este permiso es para el traslado. A uno no lo exime de cumplir las restricciones que estén en el momento en el lugar de destino. Por eso, pero el destino es la región en el fondo. Claro. El destino que hay que informar es el de la comuna, ¿cierto? Porque eso fija el paso. Pero en una comuna que yo estoy en Paso 2, yo de lunes a viernes libremente puedo moverme dentro de esa región, ¿cierto? Porque la prohibición para el Paso 2 son para viajes interregionales. Perfecto. ¿Cierto? Pero el sábado y el domingo no voy a poder porque hay cuarentena en Paso 2. A no ser de que esté en otro paso. Oiga, y ahí Subse, ¿y qué le decían los alcaldes? Me imagino que se conversó con los principales de los que dependen más del turismo, porque nosotros acá conversamos con varios y claro, pues, algunos decían preferimos cuidarnos, guardarnos para el verano, que es el periodo de vacaciones, que es lo que a nosotros nos importa. Claro, y eso es precisamente lo que hemos hecho en estos últimos meses, ¿cierto? Entender que muchas veces valía la pena ser más restrictivo meses anteriores, precisamente para tener una condición que nos permitiera tomar esta decisión ahora que empieza el verano. Y yo quiero aquí también, de alguna manera, reconocer, felicitar el trabajo de los alcaldes y las distintas empresas del turismo, porque todos estos últimos meses han sido meses de intensa preparación. Nosotros, a mí me ha tocado recorrer el país viendo cómo, pese a no poder haber trabajado durante gran parte del año, los distintos hoteles, hostales, cafeterías, restaurantes, han hecho esfuerzos súper significativos para la implementación de los protocolos sanitarios y poder decir entonces que moverse hoy día, a propósito de las vacaciones, es seguro porque se están aplicando los protocolos sanitarios en las distintas comunas del país. Ahora bien, nosotros tenemos un mapa que nos dice cuáles son los lugares donde la gente va normalmente con mayor frecuencia, ¿cierto? Donde aumenta más la población a propósito de las vacaciones, y ahí tenemos un plan junto con la Autoridad Sanitaria y el Ministerio del Interior especial de fiscalización para el cumplimiento de los aforos, para el cumplimiento de los protocolos sanitarios, etc. Eso, por ejemplo, ¿cuáles son los lugares más que ustedes esperan que sean más visitados? Bueno, el litoral de la quinta región siempre históricamente uno de los más visitados, así también la zona lacustre de la Araucanía. Santiago recibe muchas personas durante el verano, personas que vienen de sus familias, personas de otras regiones que vienen, y de las comunas que más salen personas son Maipú, La Florida, Las Condes, están también dentro de las comunas que más emiten turistas. La región de Coquimbo también es muy visitada. Ahora, en nuestras conversaciones con la gente del turismo, están, claro, muy golpeados, hace un año muy difícil. ¿Cómo son las proyecciones para el 2021 desde la subsecretaría y desde el gobierno? Había cierta queja de que la ayuda especial que ellos esperaban a este gremio no ha llegado. A ver, nosotros estamos en conversaciones permanentes, hemos trabajado en conjunto con los distintos gremios, y yo lo primero que quiero decir es que la situación que ellos describen es cierto, es verdad, ellos no están exagerando, esto ha sido dramático, no han podido trabajar durante gran parte del año. Sin embargo, nosotros también somos conscientes que no hay ninguna medida pública, ni en Chile ni en el mundo, que pueda reemplazar algo tan simple pero tan profundo como la posibilidad de trabajar. Entonces, todo nuestro esfuerzo está en ir logrando estos espacios de reapertura, de reactivación. Cada vez que se abre un espacio, colonizarlo y ir recuperando el terreno que la pandemia nos quitó. Y nosotros esperamos que, ya a partir de marzo del próximo año, primero podamos ir normalizando la llegada de turistas internacionales. Solo para que nos hagamos una idea, el año pasado llegaron a Chile alrededor de 4.5 millones de turistas internacionales. Este año ese número no va a ser mayor a 1.150.000. Ese es el nivel de diferencia que hemos tenido con impacto al turismo. Entonces, de a poquitito vamos a tener que ir. Y lo primero que vamos a hacer es potenciar fuertemente el turismo interno, porque esta reactivación va a ser de chilenos recorriendo Chile, y ahí estamos nosotros con campañas de promoción en las distintas regiones, viendo los distintos destinos, incentivando a los chilenos que se animan a reconocer Chile. Subse, una última consulta, volviendo al plan y el detalle, que es una consulta que sé que se la han hecho harto, pero qué pena que se la vamos a tener que hacer nosotros de nuevo acá. Sé cuál es. ¿Qué pasa con los padres separados? Exactamente. ¿Desde qué edad los niños tienen que pedir permiso, mayores de 14, mayores de 18? ¿Y qué pasa con esta situación de los padres separados cuando los niños, en el fondo, tienen dos vacaciones? A ver, hoy día los menores de 14 años no requieren sacar permiso, sino que el titular del permiso, el padre o la madre, ¿cierto?, es el titular del permiso e informan ese permiso al grupo familiar, ¿cierto? Por lo tanto, ni hoy día ni mañana los menores de 14 años tendrían ese problema. Ahora bien, como este va a ser un permiso único, lo que vamos a hacer con este permiso, lo hemos conversado con la subsecretaria Martorell del Ministerio del Interior, es que esos 14 años los vamos a subir a 18 años, ¿cierto? Entonces, informará el titular del permiso, el adulto responsable, al grupo familiar con el que va, en donde podría informar hasta los hijos que tengan 18 años. Los que tengan más de 18 años tendrán que elegir si veranean esta vez con el papá, con la mamá o con los amigos. Perfecto. Que es una tercera variable que ya a los 18 años pesa mucho. O que los papás sean civilizados y vayan por esta vez juntos nomás. Bueno, y a lo mejor no sabemos qué puede pasar claro, ahí. Claro, puede ser una cosa romántica, un reencuentro. Última cosa, me preguntan si alguien va a una comuna que está en fase 2 y estando allá de vacaciones, esa comuna pasa a cuarentena. ¿Se puede volver? Tanto si es que pasa a cuarentena la comuna en la que yo estoy de vacaciones, como si es que pasa a cuarentena la comuna en la que yo resido, en ambos casos se puede volver. Hay un permiso en comisaría habitual que se llama de retorno al lugar habitual de residencia. Perfecto. Esta es una situación que ya pasó. Para el eclipse, mucha gente se desplazó a la Araucanía y mientras estaban allá, la región metropolitana pasó a paso 2. Se eclipsó. Se eclipsó la región metropolitana, claro. Y pudieron volver sin ningún problema con esta... Mira, la Carla le cuida la agenda. Se tiene que ir su... Le me están presionando desde su equipo. Desde otro equipo, de otra entrevista. Le bueno. Queda la entrevista 100. Muchas bueno, gracias. Me habían dicho que la Carla era más considerada que Marcelo, ¿eh? Pero bueno. Se comprueba. Que se sepa. Se comprueba. Se sepa. Muy bien, muchas chao, gracias. Secretario. Adiós. Gracias, que estén bien, nos vemos. Chau. Chao. Perfecto, ahí están. Ojalá todas las dudas hayan quedado resueltas para quienes ya quieren moverse de Santiago. Ya sabía. Ah, no, pues es que tú no tenías 18. Y no estoy separado. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Podemos certificar de que las vacunas están siendo el segundo lote. Están siendo... 11.700 dosis. Están siendo descargadas de un avión, ahora de otra línea aérea, para ir variando. Me imagino que también la compañía de Curría también va a cambiar, porque el otro día el aviso para esta cuestión... ¿Eso? Corría. Rompiendo la noticia. Breaking news. En esto no es Plaza Italia. Entiendo que el propio presidente de la República va a... Pero ¿cómo partes ¿cómo partes un breaking news diciendo entiendo que...? Ah, perdón. La gente necesita certeza. Rompiendo la noticia. Breaking News. En esto no es Plaza Italia. Tenemos una noticia de último minuto desde el aeropuerto Arturo Merino Benítez. Se informa la llegada de un avión de línea aérea de este continente. De hecho, lleva el nombre. Y que va a descargar las dosis nuevas que llegan. Está desde el lugar de los hechos nuestra enviada especial, Carla Martínez. Hola, Carla, ¿qué nos cuentas? Hola, Marcelo, muy buenos días. Efectivamente, ya arribó el avión que trae las 11.700 dosis del segundo lote de vacunas Pfizer. Estamos a la espera. ¿Cuántas de son? 11.700 dosis. Estamos a la espera. ¿712? Dosis. Estamos 11.712. Dosis. Estamos a la espera de que el presidente de la República, Sebastián Piñera, ahí está, junto a las primeras palabras. Está apuntando hacia el cielo. Mira, Dios es guionista. Se confirma, yo iba a decir, el presidente de la República junto al ministro de Salud, Enrique París. El avión. Son pesados. Son pesados. Solo porque mide 1.20 m. Sí. Ya, te toca. Resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Mira qué linda mi ciudad. El gobierno anuncia. ¿Ahí mismo es donde tú permiso haces el tratamiento? He hecho tratamiento en muchas playas. Ese tratamiento. Hoy el gobierno anuncia permiso especial de vacaciones para residentes de comunas que estén en fase 2, según indicó el subsecretario de Turismo, José Luis Uriarte, que estuvo conversando hace pocos minutos con nosotros. Este es un permiso que estará disponible desde el 4 de enero hasta el 31 de marzo en comisaría virtual y que se puede usar una sola vez. Vamos a la playa. ¡Pi, pi, pi! En un auto nuevo. ¡Pi, pi, pi! Pero no me importa, porque como torta, no era vamos a la playa, vamos de paseo. Pero sí, aquí vamos a la playa. Pero también puede ser vamos a la playa. Sí. Vamos a la playa. Oh, oh, oh. Ay, qué recuerdos. Qué mala la canción. Este jueves, de hecho, ya llegó el segundo cargamento de vacunas Pfizer. El presidente Sebastián Piñera va a encabezar esta recepción de este nuevo lote de inyecciones. El mandatario va a estar acompañado del ministro de Salud, Enrique París. ¡El avión! Y el titular de Relaciones Exteriores, Andrés Alamán, con quienes va a realizar un punto de prensa para entregar más detalles de la ruta que van a tener estas vacunas, a quiénes van a estar destinadas, a qué zonas del país van a ser distribuidas, en fin. Detalles tan pequeños que... Esas pequeñas grandes cosas que nos llevan. Pero no te... La canción de Roberto Carlos, Detalles... Ah, no, pero es que esa es otra cosa. No sacas nada con intentar el olvidarme. Tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan, tan. ¡Oh, qué maravilloso! Esto es para un buen blues. Oh, esta era la música. No, también, lo mejor. Pregunta de encuesta. No ganas al intentar. ¿Lady Laura? ¿O cóncavo y convexo? Para el primer día. No, yo encuentro para los que nos gusta Roberto Carlos, es una encuesta difícil de responder. Presta. Detalles son pequeños de los dos. Son cosas muy grandes. Qué recuerdos. Qué vejez. Oye, a propósito de la fiesta de espacio Broadway, 3 imputados quedaron con arraigo nacional, el tribunal fijó un plazo de investigación de 100 días y además el gobierno se querelló contra el dueño de este centro, el empresario José Aravena. Que hijo... Nosotros lo hemos entrevistado, ¿ustedes no se acuerdan? Para los que tienen más, ya que estamos haciendo recuerdos de los 70, 80, 80 ¿es fue... ¿Es hijo de Roberto Carlos? Es hijo del llamado Padrino Aravena. Que el, tenía. Que era el dueño de. De la discoteca, esta famosísima. No, del Caupolicán. Alguna vez también. Y no, y de esta discoteca que era Avenida Mata, que era muy famosa. No sé, pues yo no soy santiaguina. Claro, en Chile tú sabes que en algún momento se puso el Red Jeans, que era de otra. Que era una cosa un como. Blue Jeans. De Nueva York a Chile. Y se incendió después. Bueno, Bueno, hay varias historias sobre eso. Siguiente noticia. ¿Cómo se llama el local del Padrino Aravena, famoso? ¿Caupolicán? No. Dale, Caupolicán. Oye, más de 200 autos fueron devueltos a Santiago, por lo menos la tarde de ayer, en el inicio del cordón sanitario de la ruta 68. Hay hasta... taco ahora, hay taco en este momento, desde las 5 de la mañana hay taco para ir a la Quinta Región y para el sur también hay taco. Pero si tú hiciste todo el cacharrito, pipi. Ya. Oye, ya, no, esto es importante. Con esto voy a cerrar, Master Rodri. Para recibir el año 2021, la Torre Entel va a iluminar los cielos de Santiago con un haz de luz multicolor. Atención con esto, desde las 0 horas. Y hasta las 4 de la mañana. Ah, pero está fijo, no es que se mueva y haya movimiento. Se compraron un láser y, ahí lo pusieron, y lo pusieron en la punta de la torre. Son los mismos de la primera línea. No sé yo. Fue el resumen informativo. Esto no es Plaza Italia. Esto que yo tengo que decir es que lo planteó la Carla. Y yo creo que es el futuro. ¿Qué? Debiesen cambiarse todos los espectáculos de fuegos artificiales que se hacen cada año, partiendo por el de Valparaíso, por juegos lumínicos. Sí. Ahora existe la tecnología para hacer en el aire colores que saltan para allá, para acá, figuras, sorprender a la gente. Sabes que la gente no sabe, Yo me enteré hace poco. ¿De qué? Que todo ese show pirotécnico contamina N. Sí, pues además. Yo no sabía. Es contaminante, es peligroso. Entonces, lo que y habría así que prohibimos hacer... de verdad que no entre, pero ningún fuego artificial en Chile, porque allí sí que ya no habría ninguna justificación. Exactamente. Fuegos artificiales, prohibido. Para la gente que está en este negocio, lo sentimos. Lo siento. Lo sentimos. Dedíquense a las luces. Luces, claro, es lo nuevo. Incluso ahora con drones, hay espectáculos con drones y láser. Oye, mira, que se mueven. Si y que se puede hacer tanta cosa. Tanta cosa bonita. Po. Y además los fuegos, digámoslo, a esta altura ya son todos iguales. Ya, pero es bonito igual. Sí, es bonito. Yo creo que después de 2 minutos ya se empiezan a repetir. Lo que pasa es que tú no puedes estar quieto mucho rato. Es ese es tu problema, pero es bonito, es un bonito espectáculo, pero yo creo que ha llegado el momento de replantearlo. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y ponernos a la altura de otros países. Que dieron un paso adelante. Sí, como perfecto. Francia, por ejemplo. ¿No hay fortuna? Muy poco, muy poco. Ellos tienen prohibido. Así verdad. Ellos tienen prohibido. Absolutamente. No, pero París... Artificio. París... Se le dice la ciudad de las luces. Vamos para ese camino. ¿Me entiende o no? Sí, por algo será. Ya. Si necesitas un segundo retiro de tu 10%, visita tu 10 con modelo.cl porque con AFP Modelo tu casa también es una sucursal. Pensar a futuro es sumar valor, por eso alcanza el tope anual de tu seguro de vida con APB y maximiza sus beneficios para que tu futuro sea el que tienes en mente. Para más información, comunícate con tu ejecutivo. Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Ahora puedes acumular millas Latam Pass en los peajes de Ruta del Maipo usando tu tag de cualquier autopista. Conoce los detalles en rutamaipo.cl y conecta con tu próximo destino. Ruta del Maipo, ISA Intervial, conexiones que inspiran. Vamos a ir a una pausa. ¿Tenemos otra entrevista? No, todavía no. Ahora todavía es concurso, no. Concurso. Y en el Bustamante, que les digo al tiro, viene enfiestadísimo. No insista. Esto no es Plaza Italia. Y Marco Silva está descansando. Una pausa y seguimos con Marcelo Comparini en la mañana de tu nueva oasis. Una presentación de Ruta del Maipo, Chilena Consolidada y BCI Pyme. Es hora de disfrutar la vida. Faltan 2 minutos para las 8 de la mañana. El sitio tu10conmodelo.cl está actualizado para que realices el retiro de tus fondos sin necesidad de ir a una sucursal. Haz tu trámite de forma rápida y segura, 100% en línea. Para más información, prefiere nuestros canales digitales, sitio web y redes sociales. AFP Modelo.

Hoy día estamos preguntando una 31 cosa. 31 de diciembre. Muy ad hoc a la fecha. Pero dilo en el tono, po. Es que no entiendo cuál es tu ya, tono. Ya te lo voy a decir. Alguien tiene que hacer aquí la pega. Yo lo voy a decir. La pregunta es la siguiente. Independiente de que este año no se pueda celebrar de la misma forma que otras veces, ¿qué prefieres tú para la noche de Año Nuevo? Alternativa A. Cena de Año Nuevo. Alternativa B. Picoteo. Alternativa C. Picoteo y después cena. ¿Y alternativa D? No pesco esta fecha. Ahí está, para que vayan pasando. Va ganando. Oye, pero está súper estrecho. Estaba peleado, fíjate. Estaba peleado el picoteo con la cena. El picoteo sube por los palos. Sube por los palos el picoteo. Ya. En esto no es Plaza Italia, el Bustamante Test. Oye, puras preguntas de Año Nuevo, relacionadas con temáticas de Año Nuevo para que nos vayamos poniendo a tono. Sé que estamos viviendo momentos difíciles, que estamos en pandemia, que probablemente las celebraciones no van a ser como en años anteriores, pero aún así pongámosle un poquito color, animémonos entre nosotros, abracémonos con los que podamos. Exactamente. Cuidémonos. Voy a ir a abrazarte. Es que me pasa que quiero entregar un mensaje positivo. Algo. Y no me resulta. No. Voy a ir a abrazarte, Carleta. Me conmocioné con tu relato. Primera pregunta. Yo creo que Marcelo puede saber esta respuesta. ¿Cuál es el verdadero nombre de Clark Kent? De Tommy Rey. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tomás King. No se llama Tomás. Les digo al tiro. Descarten Tomás. No le dicen Tommy por Tomás. El. Tomislav. ¿Cómo se llama Tommy Rey? Su verdadero nombre, el que dice en su carnet de identidad. Se llama José Victorino. No se llama José. Pablo. ¿Pablo? Pablo Abraya. Tibio, Pablo Tibio. Juan Pablo Queraltó. ¿Te imaginas? Juan Pablo Queraltó es hijo de... ¿No sabías? Mira, ya llegaron aquí varios tuchis, pero claro, quiero... que googlearon. Pero quiero seguir. Yo no... Tite Rey, dice aquí una persona. Tite Rey. Tite Rey, pero no. ¿Cuál es el verdadero nombre de...? El verdadero nombre de Tommy Rey es... Tomo como Rey. Acabo de descubrir algo. ¿Qué? Se llama Patricio Zúñiga. Es el padre de Buster Rodri. Patricio Zúñiga y se hizo llamar Tommy Rey. Oye, pero me acordé N de Don Tommy, que en el fondo se llama Patricio, porque saben ustedes que este año nuevo va a ser el primer año nuevo que él va a pasar con su familia, que va a poder abrazar a sus hijos después de muchos miles de años. Muchos, ¿y él, desde 1973? ¿Y él le declaró eso? Sí. Desde 1973 que él no pasa un año nuevo con su familia. Porque siempre le toca trabajar en esta Ahora, época del año. Él debe estar feliz por eso, pero al mismo tiempo debe estar preocupado. Su billetera no tanto. Porque claro, yo creo que la cantidad de shows que tenía en esta fecha era la que le financiaba casi todo el año. Hacían como muchos shows en la misma noche. Claro, lo que se llama una dupleta, tripleta. La bicicleta. Bueno, ay, qué buena canción. Un saludo a Tommy Rey, vamos. Oye, ¿es idea mía o Daniela es argentina, parece? Según la historia de... ¿Es argentina? Parece que no. Es que la historia detrás de esta canción... Es de una mujer... Que se llama Daniela. ¿Y por qué crees que es argentina? Es que lo leí por ahí. Que el, ay, que pero hizo, sigamos la letra. El que hizo la canción... Es que karaoke, puso el karaoke. No, si no me la sé, no puedo cantar. ¿No te la sabes? No, sí. Aunque me duela Daniela, si Daniela no me quiere. ¡El trencito! La cala, echar tanto de menos la fiesta de Año Nuevo. No, sé que yo tomé decisiones drásticas respecto a esta fiesta. Pero si es que no hubiese sido así. Ah, no, por eso te digo. No, pero es que ¿cuál es el problema? Que con estas canciones se corre el riesgo de... Chao, mascarilla. No, no por eso. En esta situación no. Pero sin pandemia, ahí haciendo el trencito, pero al segundo. Me cambio el nombre. Daniela. Soy Daniela, me cambio el nombre. Yo me da a la ¿cómo se llama ese auto que corrían y se tiraba al... ¿El montoncito? No, el camaleón, no, el... El que hacía la Rocío Marengo. El koala. Yo te veo. La reina del koala. No, nunca tanto. ¿Nunca hiciste un koala? No. O sea, digamos, en esa circunstancia. Siguiente pregunta. Mira, ya hablemos de un himno. Himno. Atención, Master Rodríguez. 1-0, un himno, 1-0 los chuches. Un himno de Año Nuevo. ¿Cómo se llama el autor de este himno? Un año más. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Me da pena esta canción. ¿Por qué? No sé. Sabéis que córtala porque me voy a poner a llorar. Es triste, sí. Confirmado, me confirman por interno que Marcelo no escucha cumbias. El acorde es triste. Es un acorde menor y eso hace que sea una canción triste. A mí me da mucha pena esta canción. Bueno, porque el año se va, la letra habla de una cosa como una partida. No hay alegría aquí. No, pero aquí en el coro no. Aquí cambia. No. Son 20. Ahí cambia de tono. Esta parte es triste. A los chuchis. ¿Cómo se llama el autor? Pensé que tú ya sabes. No, no tengo idea. Hernán Gallardo. O sea, Hernán Gallardo Pavés. Él fue el que compuso Un Año Más. Y la al comienzo, ¿saben por quién fue grabada? Por los Viking 5. Viking 5 es su primera versión, pero la versión que estamos escuchando es la más famosa, ¿no? Y después otras sonoras, como la Sonora Palacio, la Sonora Tommy Rey. La Sonora de Llegar. Sonora de Llegar, etcétera. Sonora Señora, Sonora... Todas las sonoras. Pero Hernán Gallardo fue el compositor de Un Año Más. Que se va. 2-0, arriba los chuchis. Siguiente pregunta. Esto lo hice pensando en la gente que no... Por ejemplo, las que viven en comunas que están en cuarentena, que viven solos. Recuerden que esas personas no van a poder salir. Sí. Ellos se tienen que quedar en su casa. Para ellos hay alternativas. Este año la televisión, los canales nacionales tomaron la decisión de volver a hacer programas para esperar en la medianoche. ¿Cómo se llama el programa de Año Nuevo que va a hacer Canal 13? A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sigamos de largo. Podría haber sido Sigamos de Largo. Ayer terminó, no nos invitaron, habríamos ido. Terminó el lindo programa que iniciamos nosotros con gran esfuerzo con Marco hace 3 años o 4, no sé cuándo fue. Y se cerró las puertas. Y le mandamos un saludo a todo ese equipo maravilloso. Esta hubiese sido una buena oportunidad para hacer un programa especial. Sigamos de largo, nombre. Fiesta, por el tiro. Pero se llama... Es súper simple el nombre. El año que vivimos en peligro. No. Año. Ya, año, correcto. Como el. No. No. Pero Brote 2021. Habría sido un buen nombre. ¿Brote? Brote. Brote 2021. Rebrote. No sé. Dingo Londango. No, se quedaron en el pasado. Canal 13 te acompaña. No, aquí llegaron los chuchis. Palabras al cierre. No, es un nombre muy simple. Año Nuevo en el 13. Mira, y eso de Roche. ¿Y quién lo hace Pancho Saavedra? Lo hace Pancho Saavedra, Tonka Tomisic y... Y... Javier Miranda. Sergio Lagos. Ah, mira, y parte... Oye, pero lo que me llamó la atención también, junto para los chuchis, que, por ejemplo, en TVN van a incluso repetir los fuegos artificiales de la última vez. No te puedo creer. Van a dar un rerun. Claro. Es como cuando dan la rutina de Kramer. Ahora, claro, los fuegos artificiales del año pasado. No. ¿Sí? Así que, pero digamos, igual, como para tener la sensación de que... de que algo está pasando. De que es, pero no es. ¿Y a qué hora parte? A las 22:30 horas. Esperando el año nuevo. Pero como les digo, todos los canales nacionales van a tener programación especial. Se tomó esa decisión porque muchas personas no pueden salir. La idea es estar en la casa. Ayer daba la noticia de que la Blondie... el espacio Blondie, que no va a tener fiestas, por supuesto, y que no está cerrado hace mucho tiempo, tiene, para que la gente en la casa también ponga buena música, va a tener DJ y todo, desde las 10 de la noche y siguen hasta las 7 de la mañana, con buena música, con DJ y todo. Hay que pagarse, porque tres lucas y te puedes juntar. Pero cuatro. Si están prohibidas las fiestas. Pero cuatro personas a bailar, eso se puede hacer. Mira, aquí lo que nos dijo el señor de comisaría virtual... que se subir la música... era que no se podía. Paula Daza dijo, a las 2 de la mañana hay que bajar la música. Pónese... No hay que bailar. Ya. Estados Unidos roza los 4.000 muertos en un día. Chúpate esa mandarina. 3-0. Oye, viste, a propósito de Izaguirre, el ex ministro, con el... ¿quién? En una discusión que tuvo en un programa con el Chachirane. ¿En el programa Chachirane? Sí. Que están algo de números, no, que los crecimientos. Ya, cosas. ¿Quién no sabía sumar? Bueno, Izaguirre, que es un experto del tema económico, le tiró tres datos de los porcentajes, qué sé yo, y termina la frase y le dice lo mismo que le decía a ¿cómo se llama? A Dance, a Carol Dance. Sí. ¿Quién le dijo eso? Izaguirre a Chachirane. ¿Qué? Porque son 4% de por ciento. Déjatelo. ¡Oh! ¡No! Oye, 3-0, va y perdiendo. Sí, me da lo mismo. Último día del año, nadie se enoja. Nadie se enoja. Nadie se enoja. Según la tradición popular, estuve haciendo una investigación súper fuerte sobre este tema. Ya. ¿De qué color tienen que ser los calzones o calzoncillos para atraer? Que yo creo que es lo que necesitamos. Sí. Crecimiento, buena salud y recuperar la esperanza. Para, ¿es el mismo? A la cuenta de 1, 2, 3. ¿Es un color para esas tres cosas? Un calzón de un mismo color para todo eso. ¿Crecimiento? Crecimiento, buena salud. Pero crecimiento de las zonas. Crecimiento, ve tú. Crecimiento, buena salud y recuperar la esperanza. A la cuenta de 1, 2, 3, 4, 5, 6. No es ni amarillo, ni rojo, ni blanco. Ni rojo. Dicen por el acá. Rojo es romance. El amarillo es para la abundancia. Celeste. Que le cueste, no. Había esperanza. Rondaba el amor. Esto sería verde musgo. Oye, llegaron aquí algunas personas. ¿Qué color es ese morado? Por ejemplo, alguien dice calzón color arcoiris. Mira, como París Parey. No quiero contar. Es la respuesta correcta. Te felicito, César. Te felicito, Caro. Es verde. Había una pequeña pista en la palabra esperanza. Esperanza, verde. Así que yo encuentro que ese es el color de la ropa interior que deberíamos llevar. No tengo. Esta noche. No tengo verde. ¿Tú tenés verde? No. Ve. Pero voy a ir por ellos. A por ellos. A por los. ¿Por qué? A por los verdes. ¿Ah? Mira, carabinero, estás al otro lado. Estás listo, po. Todo verde. Oye, datos. Amarillo. Calzoncillo amarillo. ¿Es para? Buen augurio, buena suerte. Es como más generalizado. El rojo atrae. Romance. El deseo y la complicidad. Listo. El azul, concentración, buenas ideas. Ayuda a aclarar la mente, a despejar. Para, y el blanco. El negro. Aventuras. Se te muere. Aventuras. Aventuras el negro. Aumenta el erotismo. Tener más fantasías sexuales. ¿Ya? Y el blanco. Blanco. Descenso. Paz, prosperidad. Ah. No necesitamos. Perfecto. No. Muy bien, vamos a una. Oye, canción. 4-0 los chuchis, los sí. Felicito. Sí. Fue un mal día. ¿Está hablando el presidente? Qué pena. No vamos a poder escucharlo. Estamos libres. Eso es lo que queremos, ser libres. No le voy a decir a. What I want any old time. I said I'm free, do what I want any old time. Oye, no hemos hecho esta tontera de ver. No, todas las tonteras que hemos hecho. Pero la que no hemos hecho este año. ¿Qué tontera a esta falta? Altura de que ya en alguna parte llegó el 2021? Ya hagamos como que sabemos. En Nueva Zelanda. En Australia. En Australia. Estamos viendo en estos momentos. No hay fuegos en pantalla artificiales. El Opera House. El Opera House, se ven los Sydney. Fuegos artificiales en Sydney. Hay un canguro que está feliz. Lo vemos. Felicitaciones a todos los chilenos residentes. Perfecto. En Australia. Listo, cumplimos. Oye, quería comentarte varias noticias, pero la más impactante es estas predicciones que hizo una señorita que se llama Vanessa Daroch. ¿Te suena? Sí. Que es una tarotista que siempre anticipa cosas y parece que ha sido bastante certera. Y ella dijo en una entrevista que le hicieron ayer en un diario popular que el próximo año va a haber un fuerte terremoto en Chile. ¿Qué? Mira, yo siempre se critica a la gente que anticipa porque decir que va a haber terremoto en Chile va a ir más o menos a la segura. Sí, sí o sí va a haber un terremoto. Porque además el concepto de terremoto es muy variable, puede ser que sea 7, ya dice, lo dije, entonces, pero dice un fuerte terremoto. Ahora, hay una cosa aquí que es curiosa porque dice que viene un terremoto muy fuerte en Chile, señala esta señora y dice, y siento que después de eso habrá una baja económica. Eso no hay que ser adivino para decir que después de un terremoto y después de la... porque estamos ya en crisis económica. Entonces, eso me lo salto porque en realidad no tiene ni una gracia. Ya, vamos. Dice, va a haber algo relacionado con el peso chileno también. Muy vago, obvio que si hay una crisis económica, algo pasa con el peso chileno. Y esto es lo que me llama la atención. El 2021 va a ser el año de los avistamientos de ovnis. Y vamos a tener noticias fuertes con respecto a la vida extraterrestre. Así que, si efectivamente ocurre esto, se va a tener un poroto. La Kenita Larraín dijo lo mismo, ¿ah? ¿Eh? Ah, no, si lo año, dice la Kenita, yo le creo. El próximo año los extraterrestres hacen su visita. Es que hay mucha gente, y me incluyo. ¿Ya? Que somos de otro planeta. Y además... Chiste fácil, fome. Anticipa. Fome. Me castigo a mí misma. Chiste fácil y fome. Anticipa esta tarotista de que viene otra pandemia. Dice, pero no la veo como una plaga, sino como una enfermedad. Mira, también no hay rigor científico acá. Esto pasa para que la gente tome conciencia con respecto a su futuro. Son los anticipos de este 2021 que se nos acerca. A propósito de los efectos de la pandemia, y esto es muy preocupante, y tiene que ver con lo que hablábamos hace un rato de este permiso para salir de vacaciones. Según psicólogos ingleses, los efectos psicológicos del COVID-19 son el mayor golpe para la salud mental desde la Segunda Guerra Mundial. El costo de esa guerra es similar en términos psicológicos. No, viste, si por eso no, uno no tiene que juzgar. La gente se está volviendo loquita. Sí. Yo creo, fíjate, que la idea es terminar... Bien, arriba. Pero es un tema porque para muchas personas este año se hizo muy, muy difícil por diferentes razones. El próximo año se supone que deberíamos estar un poco mejor, pero de todas maneras es un tema al que hay que ponerle atención, sí, creo yo. Bueno, también en Inglaterra, una organización de análisis como de estudios sobre la enseñanza decía que el 2021... tienen que volver las clases presenciales sí o sí, porque va a haber una generación que no va a tener... La generación perdida. Herramientas sociales. Entonces, que tienen que volver sí o sí, con los cuidados y todo, pero tienen que volver a clases presenciales. No sé cómo se hace. Es muy complicado. Oye, y otro de los cambios que ha habido es el que los cumpleaños, los niños ahora los cumpleaños... ¡Feliz! Ya no pueden estar juntos, entonces se ha establecido, siempre nace un negocio de todo esto, el cumpleaños... El cumpleaños. Ya hay empresas que se dedican a hacer cumpleaños. En vez de feliz. Clic, clic. A través de Zoom hacen actividades. Los niños se pueden buscar un tesoro, pueden cantar. El cumpleaños está organizado por una empresa. Ya no es solo que se junten en el Zoom, sino que me ha tocado esa experiencia. Sí, este año debo reconocer que hay una búsqueda del tesoro. Experimenté en el mundo de los carretes por Zoom. ¿Hiciste carretes por Zoom? Sí, cada uno en su casa. Se toma mucho. Yo creo que más de lo que se toma en un carrete presencial. Salud por eso. No. Una cosa que. Además, todo el mundo sabe que no tiene que volver a su casa. Ya está en su casa. Ya está en tu casa. Entonces. ¿Estás anclada? Probablemente estás ya en tu cama. No hay que mover un músculo. No, yo por lo menos esa es la experiencia que tengo. En el carrete virtual yo creo que se toma y se fuma más que en un carrete presencial. No, esta es una empresa que la creó una psicóloga y creadora de un juego que se llama Juegología, que dice que tiene un montón de actividades con la guitarra, hay búsqueda de tesoro, hay sketch que hacemos con laberintos masticables que son graciosos. Es decir, un cumpleaños. Qué fome. Es que nada se compara con lo presencial. Sí. ¿Tú no viviste la época de los cumpleaños que no habían muchas cosas que hacer, sino que las mamás hacían póngale la cola al burro? Entretenido, po. Bueno, pues porque... Cuando... No. Y además que Rodri... La torta dice cuando pisco. La torta llevaba pisco. ¿Por qué les ponían pisco? Para que los niños se... Para que se queden dormidos. Mira, en Melipilla lo que se usaba. En Melipilla. Alcoholizada. No, en mi casa niños. se hacía una torta. ¿Ya? Que era. Pobre. Imitación mil hoja. Pero que no era. No era mil hoja. Era galletas de 10 hojas. Galletas de soda. Ah, perfecto, pero con manjar entre medio. Con manjar. Y merengue. Crema. Esas pelotas plateadas que se ponen encima, tóxicas. Ya, o sea, las galletas de agua imitaban, pero no... Sí, te sacan los dientes. No es mala idea, cuento yo. No, rico, yo amo esa torta. ¿Eh? Pero claramente era una imitación, pues no era... Está mostrando los fuegos artificiales de Nueva Zelanda. Está mostrando la Torre Entel de Nueva Zelanda. Nueva Zelanda es otro planeta. Ellos tiran fuegos artificiales, les da lo mismo. como que contamina. No fueron los primeros que dijo la pica, eliminaron el bicho, no, ya no tienen contagiados, de los primeros. Es como otro planeta. ¿Cómo lo hacen? Extraterrestres, ¿viste? Teatro. Oye, el sitio tu10comodelo.cl está actualizado para que realices el segundo retiro de tus ahorros sin necesidad de ir a una sucursal AFP Modelo. Dale a tu presente la tranquilidad que necesitas, no esperes hasta fin de año para asegurar tu futuro y maximizar los beneficios de tu seguro de vida con APB. Para más información, contáctate con tu ejecutivo, Chilena Consolidada, el valor de estar seguro. Nos vamos a una pausa, tenemos otra entrevista útil, útil, necesaria y atingente. No se vayan. Vamos a una pausa y ya seguimos con Esto no es Plaza Italia por la 102.1 y oasisfm.cl. Una presentación de Banchila Inversiones y AFP Modelo. Esto tampoco es Plaza Italia. Actualidad, cultura y humor con el sello de Marco Silva y Marcelo Comparini. De lunes a viernes a las 6 de la tarde. Solo por Radio Oasis 102.1. Vive hoy. Una presentación de Principal y BCI Valor Pyme. Cuando eres pyme, eres parte de un lugar diferente. Uno en donde te apoyas para estar siempre en movimiento. Uno en donde constantemente evolucionas y recibes las herramientas necesarias para crecer día a día. En BCI te acompañamos en todas las etapas de tu negocio, porque sabemos que detrás de cada producto o servicio que entregas se esconde un valor que te hace diferente. Por eso, cuando es pyme, tiene otro valor, uno que es solo tuyo y que seguiremos apoyando. BCI, ahora más que nunca, seamos diferentes. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl. Banchila Inversiones y BlackRock combinan sus fortalezas para dar acceso móvil a los clientes del mercado local a todo el mundo financiero. El mayor asset manager de Chile y el más grande del mundo, juntos para entregar las mejores soluciones financieras. Desde hoy, ETFs iShares disponibles a través de la aplicación Mi Inversión. Banchila Inversiones, inversiones digitales para todos. Los ETFs de BlackRock son ofrecidos por Banchile Corredores de Bolsa S.A. Hoy la mejor forma de pagar es sintiéndote cómodo. Hey people, this is for you. Así es. En Santander puedes tener tu nueva pulsera chip asociada a tu tarjeta de débito, con la cual pagas con un toque. Y lo mejor, no necesitas llevar tu billetera donde vayas, porque ahora para pagar tienes tu muñeca. ¡Anímate! Pide la tuya 100% online en santander.cl. Porque tú quieres más libertad, ya está disponible tu pulsera chip débito Santander. Santander, tu banco. Terminado. Y esto no es Plaza Italia. Sigues con Marcelo Comparini en la mañana divertida e informada de tu nueva oasis. Esto no es una entrevista. Vamos a seguir dando datitos interesantes. Yo encuentro que importantes. Esta información de ahora es súper importante. Tú eres usuaria habitual del transporte público. Del transporte público, el transporte inter. Ciudades incluso, y por eso vamos a hablar con Paula Flores, jefa de programa de fiscalización del Ministerio de Transporte. ¿Cómo estás, Paula? Hola, Paula. Hola, muy buenos días. ¿Cómo estás? ¿Mucho trabajo? Ya iniciando el último día del año como todos los chilenos. Sí, con harto trabajo en todo lo que tiene que ver con las fiscalizaciones a los servicios interurbanos y también los rurales, que se utilizan mucho porque son servicios que se prestan al interior de una región y unen más de una ciudad dentro de la misma región. Claro. Exactamente. Estamos en un día muy especial y la gente tal vez tiene alguna confusión con respecto a los horarios de funcionamiento de todos estos servicios durante, por ejemplo, el día en la noche. ¿Cómo es eso? En el caso del transporte público acá en la región metropolitana, los buses van a operar hasta las 11 de la... Perdón, metro y metro tren van a operar hasta las 11 de la noche. Ya. Eso es importante que lo sepan. Y en el caso del Transantiago, esto hasta las 12:30 va a ser la última salida de los buses. Por lo tanto, ahí a estar preparados y todos aquellos que quieran salir y devolverse, por ejemplo, antes de que finalice el toque de queda, que es a las 2 de la mañana, ahí hay que programarse porque los buses van a operar solo hasta las 12:30. O sea, hasta las 12:30 es la última salida, es decir, el recorrido podría tomar una hora una más. Una hora más o menos. Claro, claro, aproximadamente una hora más o menos. Ya, y eso es solo por hoy, ¿no? Después vuelve a otro horario. Claro, ahí ya vuelve al horario normal y como todos sabemos ya tenemos toque de queda a las 10 de la noche, así que ahí los buses ya operan hasta horas menores, más allá, o sea, ahí tenemos buses salidas hasta las 9:30 de la noche aproximadamente, no más allá. ¿Y en otras regiones los horarios son más o menos similares? En otras regiones los horarios casi siempre son menores a los de la región metropolitana, como que la gente no anda tanto en la calle como acá. Allá los horarios no son más allá de las 8:30 de la noche, las últimas salidas cuando tenemos toque de queda a las 10, que es lo que está pasando a lo largo del país. Perfecto. Ahora, el uso de los servicios de transporte público ha sido uno de las atenciones que la gente más tiene a la hora de preocuparse por el contagio, ¿no? ¿Cómo son las evaluaciones que ustedes hacen en torno a eso, a la posibilidad de que sea un foco de contagio el transporte público? Bueno, como Ministerio de Transporte nos hemos preocupado mucho de que se realice una adecuada sanitización de los buses, esto de manera diaria. También que las personas estén usando su mascarilla al interior de los buses, y en eso hemos visto que las personas cumplen. No tenemos en Chile, tampoco ha sido en el mundo, un tener que restringir el aforo máximo de servicios de transporte. Y por ejemplo, ¿se obliga que los buses anden con las ventanas completamente abiertas, todas las ventanas? Eso es posible cuando existe posibilidad de abrir las ventanas. En los buses red, que son todos cerrados, acuérdense que ellos tienen aire acondicionado, por lo tanto ahí mayoritariamente los buses van siempre cerrados. Claro, porque eso sería importante, el flujo de aire que se mueva permanentemente. Ahora, y en términos de viajes interregionales, estoy viendo justo en este momento una nota que están haciendo en un terminal, mucha gente llegando. ¿Cómo está funcionando eso? Mire, en el caso del terminal lo que se ha hecho es programar las salidas como que si fuera un viernes normal de una etapa de fase 2, como las que tenemos ahora en la región metropolitana. Están planificadas 3.000 salidas de buses, que mayoritariamente son para las personas que retornan a su residencia habitual. Son las que tienen estos motivos justificados para hacer viajes interregionales. Retorno a la vivienda habitual con el permiso colectivo de trabajo. Se está exigiendo, acuérdense ahora también, para acreditar esto, muchas veces la autoridad sanitaria pide los contratos de trabajo de las personas y motivos de salud y también asistencia a un funeral de un familiar directo. ¿La gente miente, Paula? Se ha pillado mucha gente con documentos que no son los correctos. Que no son, o tratando ahí de hacer la trampa. En el caso de los terminales llegan muchas personas desinformadas, lamentablemente hasta la fecha, a pesar de que esto lleva mucho tiempo. Las aduanas sanitarias están instaladas en los terminales desde que esto partió. Hay muchas personas que llegan sin conocer cuáles son los antecedentes y lamentablemente se les prohíbe el viaje. Y claro, lamentablemente el chileno siempre empieza a establecer algunas justificaciones que no siempre son verdaderas, y en ese minuto cuando se les piden documentos para justificarlo, el motivo del viaje que están señalando, se les prohíbe el viaje. Ahora, el anuncio ayer de este permiso de viaje de turismo, de vacaciones. Sí. Me imagino que va a generar un flujo mayor. ¿Se está haciendo algún tipo de medida? ¿Algo reaccionó las distintas compañías de buses, por ejemplo? ¿Cómo lo están viendo eso? Bueno, ellos, para que ustedes sepan, las compañías de buses están preparadas para esto. Recuerden ya que hace bastante tiempo tenemos un protocolo de medidas para evitar los contagios al interior de los buses ya implementados. Sanitización de los vehículos, disponibilidad de alcohol gel al interior de los buses, programación de las salidas también publicada al interior de los terminales, separación de filas en terminales. Hay varias medidas que se han ido implementando y que también se están controlando que se están cumpliendo. Muchas empresas de buses también instalaron separadores al interior de los buses entre cada uno de los asientos para dar mayor seguridad también a los pasajeros. Ellos están preparados, los servicios se están prestando. ¿Y van a aumentar la frecuencia, por ejemplo? ¿Perdón? ¿Van a aumentar la frecuencia, tal vez? Claro, claro, van a aumentar la frecuencia. Hoy los servicios de buses se están prestando aproximadamente al 40% de una situación normal. Ya. Recuerden que estas son fechas que acostumbrábamos a tener muchísimos viajes interregionales, pero este año y estas fechas de final de año van a ser la excepción. Acá solamente se está operando cerca del 40% de una situación normal. Y situación normal de previo a fiestas de final de año, porque final de año siempre la oferta se aumentaba para atender a la gran demanda que había de viajes. Perfecto. Sí. Oye, Paula Das, estamos hablando con la jefa de fiscalización del Ministerio de Transporte, solamente para que quede súper claro, porque por ejemplo ahora están mostrando imágenes de un gran taco en la ruta... En Angostura. Claro. Definitivamente no se puede salir de Santiago en este caso, salvo algunas excepciones. ¿A qué se expone la persona que no cumple? Definitivamente. Miren, lo que se ha estado haciendo es que las personas son devueltas, por lo tanto no alcanzan a cruzar la región. Muchas veces la autoridad sanitaria no inicia sumario sanitario en esa oportunidad porque no se concreta el hecho de... El delito. Cruzar, exactamente, a otra región. Lamentablemente es lo que ha sido la tónica, tanto en Navidad como en toda esta semana hemos visto muchísimas personas que intentan cruzar, pero estas son devueltas a su origen, dado que no acreditan estos motivos de fuerza mayor, digamos, son cuatro, no más que cuatro posibilidades de salir, y lamentablemente generan estos tacos enormes, porque el control, cada vez que se inicia un cordón sanitario, el control pasa de aleatorio a un control 100% de los vehículos. Para el 100%. Tanto, y eso están entonces hacia el sur, ahí en la altura de Angostura, hacia la costa, en la 68, están, en la 78 y también hacia el norte. Cinco puntos, efectivamente, hacia en la ruta 5 sur, 5 norte, 68, 78. Y también tenemos una en el cruce de Las Arañas, que también es como una ruta paralela a la 68 y también... Este control se tuvo que poner porque los conductores empezaron a irse por ahí para evitarse los controles que hay hacia la quinta región. Mira, es el chileno vivaracho. Pero Paula, tengo una duda, porque tú dices no, se devuelve el vehículo, no se cursa la multa porque el vehículo no traspasó. No alcanzó. Pero claro, igual debiese haber una sanción, encuentro yo, a esa gente que... Un chirlo. Que pillamente trata de traspasar la regla, ¿o no? Claro, claro. ¿Por qué no se hace? Lo que yo le señalo es eso, hacer un sumario sanitario, iniciar un sumario sanitario en ese punto. No digo que no se haga, lo que señalo es que habitualmente lo que se trata de hacer es devolver al vehículo y no iniciar un sumario ahí. Eso generaría aún mayor taco, porque claro, hay que llenar formularios, tomar los datos completos de las personas. Entonces lo que se hace cada vez que esta persona con su familia, o sea, lamentablemente es mucha gente la que se está devolviendo, se le pide, una vez que no acredita este motivo de fuerza mayor, devolverse. Y bueno, lamentablemente está pasando lo que estamos viendo, la congestión al llegar a estos puntos de control es bastante importante. Lo vimos ayer, seguramente hoy va a ser lo mismo, porque lamentablemente muchos no entienden. Acá no se pueden hacer viajes interregionales de paseo o de visita a familiares para pasar la Navidad con ellos, y esto se va a poder hacer, tal como lo dijo la autoridad sanitaria, a partir del 4 de enero con este permiso de vacaciones, claro, que se va a poder solicitar por única vez en el periodo de verano. Perfecto. Muy bien, Paula, muchas gracias por conversar con nosotros. Buen año. Que estén muy bien y ojalá tengamos todos un mejor año 2020. Eso es. Ojalá. Gracias. Sí, pues que estén muy bien. Chao. Adiós. Paula Flores, jefa de programa de fiscalización del Ministerio de Transporte, explicándonos más o menos la situación que se está viviendo. Me quedó una... ¿Cuál? Dámela. No, dámela a mí. Dámela a mí. Es la canción. ¿La voy a llamar directo? Don't Stop Me Now, lárgate, no te pares, no te pares. Tonight I'm gonna have myself a real good time. I feel alive. Agenda, calendario, actividades de un mandatario, jefe de Estado, autoridad, presidente. Nombre la tradicional maratón o maratón, ¿cómo se llama? No sé qué estaba hablando. Sí, la maratón de San Silvestre, se hace todos los años el 31 de diciembre. Estaba pensando en la maratón de Santiago. Por las calles de Río de Janeiro de São Paulo. No, Río de Janeiro, eso. Río de Janeiro. Bueno, puede ser. Pero no se va a hacer, me imagino, hoy día. San Silvestre es hoy. Silvestre Stallone. Por ejemplo, Silvestre ¿sí? el gato. Silvestre, es raro ponerse Silvestre. Había un como nombre de animal. Sí, había un grupo. Que me perdonen las personas. Tiene una canción muy buena, Silvestre. Búscala. Sí, un grupo como de cumbia. No. Era parecido como de la línea de los tres, por ahí. Silvestre. La canción se llamaba. Oye, pero estoy súper perdida. Mira, el Master Roll la encontrar. No la encontró, lamentablemente. Yo la tengo, me voy a poner. Silvestre. No, si sé que existe un grupo que se llama Silvestre. No, pero no es esa canción. Ah, pero ese es el grupo, sí. Bueno. Buenísimo. No, pero tiene una canción muy buena. Debe ser un cover. Un, dos. YouTube. Un, ah, no. Dos. 3, 14. A ver, déjense esta. Pero escucha. Esta. Se llama No será. Mira qué buena. Buenísima. Se acabó, no será. Muy buena. Ah, sí la conozco. Un saludo a Silvestre. A ver, cosa. Oye, pero además hoy es feriado bancario. ¿Entonces? Para que sepan. Ya. Para que sepan. ¿Pero los cajeros están también parados? Mira, yo creo que los cajeros están sin plata. Mira, todo ese susto que metieron con el... Nunca no pasó nada de eso. A ver. De que no había el efectivo. Perdón. Perdón. ¿Había? No, ¿sabes lo que...? ¿Sabes? Oye, qué bueno que lo anticipas. Aquí te lo digo. Por Dios, qué equivocado, hombre. Por Dios. Bueno, 31 de diciembre se inaugura en Sao Paulo. Ah, en Sao Paulo era. La carrera de San Silvestre en 1924 marchó esta tradición que se repite todos los años. Sao Paulo. Fallece Miguel de Unamuno. ¿Tú sabes quién es Miguel de Unamuno? En 1936. Claro. 1936 falleció. Yo estaba convencido que Miguel de Unamuno era como de los años... O sea, es o todos o ninguno. Miguel de Unamuno. Donna Summer. Nace un día como hoy de 1948. Una fecha súper importante en 1999, un 31 de diciembre. Dimite Boris Yeltsin, anuncia elecciones. ¿Y quién llega? Vladimir Putin. Y ahí está, desde ahora, para siempre. Raúl Mata fallece un día como hoy. Para mí, Raúl Mata, Topollillo. No. Tienes razón, pero eres muy chica cuando hacía eso. Por eso, po. Es el recuerdo que tengo. ¿Te acuerdas? Sí. Ah, la carita. Bueno, después tanto mito sobre Levantamos Topollillo. Un saludo a Anthony Hopkins, el actor galés que nació en 1937, cállate. Y que ayer salió a propósito de su cumpleaños con un aviso que lleva 45 años sobrio. Referente. ¡Aprendan! Dice que estaba camino a la destrucción. Sí, no, heavy. Alex Ferguson, entrenador principalmente del Manchester United, estuvo mucho tiempo y ahora está feliz de la vida. ¡Qué pronunciación! Sir Alex Ferguson. Val Kilmer, el actor que hizo de Van Morrison, de Jim Morrison. En la película The Doors y también estaba en Top Secret y en Top Gun. Val Kilmer, que también ha tenido problemas con su adicción. Te mandé una foto. El cantante de esa película, de esa canción insoportable, Gangnam Style. Gangnam Style. Psy se llama, ¿no es cierto ese gallo? Está hoy día de cumpleaños. Park Jae Sang. ¿Qué canción más insoportable esa? ¿La bailaste? ¿Así como a caballo? No, yo sé bailar. ¿Cómo eso? No, o sea, una cosa es andar a caballo, otra cosa es bailar. Pero esa canción incluía como una cosa así como... Como... Handstyle. ¿No la tiene? No la encontró tampoco. Y la diputada Daniela Chicardini. Está de cumpleaños, no vamos a decir cuándo nació, pero es muy joven. Hay que decirlo, muy joven. ¿En más joven que yo? ¿Qué año haces tú? 35. Es más joven. Oh, ay, mira dónde está ella. Y mira dónde estoy yo. Dios es guionista. Pero no te preocupes. Ya vendrán tiempos mejores. Y la agenda del día de hoy tiene marcado ya... Bueno, la actividad del presidente en el aeropuerto. Ya pasó eso. Segunda dosis, 11.700 dosis de vacuna Pfizer. Claro que llegaron. Era la misma compañía de reparto, ¿eh? Así que le están dando demasiada publicidad en cuanto yo. Rodrigo Delgado, que tú le exiges y no, yo no. Personeros de la propia. Dijo que se iba a ir a vivir al Congreso el lunes. Bueno, hoy día va a dar a conocer la incautación de. Oye, nos comentamos eso, la puesta en escena de Carter ayer con el. ¿Puedo decir algo? Sacó una especie de pito, no sabemos si era real, pero dijo: el pito no mata. Vuela. Vuela. El que no corre vuela. El que no corre vuela. y después sacó una bolsita de bicarbonato, pero que imitaba que era cocaína. Hizo todo un sketch. No, pero te digo algo. ¿Qué? Yo no sé, que quede acá nomás, por favor. Yo no sé si a ustedes les pasa lo mismo, pero yo vi el video. Mira, ni siquiera me pude concentrar en el pito y el famoso bicarbonato, que era imitación de cocaína. Por el rostro. Para mí, todo era su face. Bueno, por eso yo decía, él puede hablar en primera persona de las adicciones. No, es que te digo algo. Hay algo ahí. Hermano, yo quiero el cicatricure que está usando esa crema. El alcalde, esa crema. Rodolfo Carter. Fíjate. Oye, bueno, pero Rodrigo Delgado da a conocer la incautación de 20.000 fuegos artificiales. No, sí. ¿Viste? Y empieza una campaña, también la dará a conocer, que se llama No Más Fiestas Clandestinas. ¡No puedo hablar! ¡Se curó! ¡Se curó! ¡No más fiestas clandestinas! ¿Sabes qué? A veces también me pasa. Sí. A ver, a ver si nos vienen aquí. ¡Oh, está difícil! Joaquín Lavín, a las 9 de la mañana, 9 y media, va a unirse a la Asociación Pro Consumo Responsable de Bebidas Espirituosas. ¡No! La APROCOR. No puede ser. APROCOR. Asociación Pro Consumo APROCOR. Responsable de Bebidas Espirituosas. APROCOR. Oye. Y también hablan de las fiestas clandestinas, de cómo no se realizan las medidas, no se controlan las medidas en algunos locales. Bueno, ¿qué más? Catherine Mazzarello. ¿Qué va a hacer? No, van a hablar de la APROCOR. No, nada importante. ¿Cómo nada importante? No, detalles del plan de fiscalización ya lo acabamos de hablar con la ministra, con la subsecretaria. La jefa. APROCOR. Que representa la imagen. Ah, mira, ojo, se suspende la pauta a las 11:30 de Catherine Martorell con la Seremi Paula Labra. Ya. La tenencia de Curacaví se suspende. Sí, la tenencia curado. La tenencia. ¿Qué más? Ay. Ah, mira, y hay una aclaración que viene en esto. Con respecto a la información entregada en el informe de ayer, publicado hoy. El nivel nacional se registran 15.573 casos activos de coronavirus, que representa una baja de un 7% en comparación al informe de el 24 de diciembre. ¡A APROCOR! Es que no estoy pescando. No, lo noto. Esta música me lleva. Oye, pero mira, noticias buenas. Durante la semana se cerró la llave de la central Ventanas. Buena noticia. Y hoy día un poco tarde, y hoy pero día buena noticia. Se cierra la llave de la termoeléctrica Bocamina 1 en Coronel. Se acaba también. Menos mira, un poco tarde. Efecto invernadero. Pero buena noticia. ¿Qué para más? Para cerrar el año. Año de mierda. Yo creo que no hay mucha actividad hoy porque en general todo es como, ya, vámonos para la casa. Sí, la tarde, la convivencia se cambia para un futuro. No. Esplendor. No explica. ¡Vamos! ¡APROCOR! ¡Que levante la mano! ¡Que levante la mano! ¡Yo soy! Ya, eso sería más o menos, Carla. Carla. Vamos ahora a nuestra encuesta. ¿Cómo nos fue? Vamos a ver. Mira. Que la gente ya está saliendo de Santiago. 640 votos. ¡Buenísimo! Y la pregunta era clave, era central. ¿Cómo prefieres tú para la noche de Año Nuevo prepararte en términos de comistrajo? Lo menos votado, 14%, pero igual me parece harto, no pesca Año Nuevo. No están ni ahí. El 21% le gusta que primero haya un picoteo y después se pase a una rica comida a la cena. El 30% solo picoteo, tablita y qué sé yo. Y el 35% lo que le gusta, lo que quiere, lo que exige es una cena de Año Nuevo como Dios manda. Bueno, allá ustedes. Es lo que se lleva. Yo prefiero el picoteo. ¿Ya? Ay, ¿por qué tantos gestos? Estamos apurados. Mira, de un segundo a otro estamos apurados. Sí. Porque detrás de cada producto o servicio que entrega las pymes se esconde un valor diferente, uno que mueve al país, uno que genera oportunidades por todo su entorno. Por eso, cuando es pyme tiene otro valor y en BCI lo seguiremos apoyando. Ahora podrás acumular millas Latam Pass también en los peajes de ruta del Maipo usando tu tag de cualquier autopista. Para todos los detalles, entra a rutamaipo.cl y empieza a conectarte con tu próximo destino. Ruta del Maipo, ISA Intervial. Conexiones que inspiran. Tú sabes que ahora puedes acceder a todo el mercado y al mundo financiero en la palma de tu mano, porque Banchile Inversiones y BlackRock se unieron para darte acceso móvil en la app Mi Inversión de Banchile Inversiones. No te vas a perder nada de los ETF, de los iShares. Descárgala ahora ya. Muy bien, vamos a desearle a toda la gente una fiesta tranquila, relajada en su casa. Cuídense mucho.